La prensa tiene todas las garantías, tiene que tener todas las garantías para trabajar, y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Si el movimiento al socialismo no ha respetado su constitución política del Estado durante todos estos años, desde que aprobó la constitución política del Estado, este gobierno de transición sí lo va a hacer, y lo va a hacer respetar. Ministra, ¿tiene tal vez algunos periodistas bolivianos, extranjeros, que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia? Sí, ya, ¿no?, se tiene. ¿Por qué? Ya se tiene, ¿no?, ya se tiene, y el ministro de gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto.